Radio Ubrique. Deportes. 17 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que también pueden escuchar a través de internet, a través de radioubrique.com y con la app también para los dispositivos móviles. Vamos a centrarnos en el día de hoy en más acontecimientos deportivos que van a tener lugar en nuestra localidad el próximo mes de diciembre. Ya podemos adelantar y comentar que va a ser un mes repleto de actividades y eventos. Y ayer hablábamos de ese Campeonato de Andalucía que acogerá Ubrique el día 8 de diciembre, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. No va a ser otra cosa sino la sexta edición del Duatlón el Pavo. También en semanas anteriores hablábamos del Raid Sierra de Ubrique, prueba puntuable para la Liga Andaluza de Raid, y el Open Raid de Villaluenga, que más o menos pues están conectados, todo ello lo organiza Ubrique Orienta. Además de esas dos citas de carácter, digamos, regional, se une una más. Confirmada ya la fecha, 20 y 21 de diciembre, hablamos de lo que va a ser el primer Rally Crono de Navidad Ciudad de Ubrique, una prueba que organizará en este caso la escudería RS Sport y que se va a desarrollar en nuestra localidad el viernes 20 y el sábado 21. Una prueba que viene en parte bueno, es una modalidad, un formato que naciera este mismo año 2013, auspiciado por la Federación Andaluza de Automovilismo ante pues los malos tiempos que vivimos, tanto para organizadores como para deportistas, como para pilotos. Pues se crea esta especie de formato en el que, siguiendo, digamos, la estructura de un rally, y también tienen cabida vehículos que participan en otros certámenes, como por ejemplo son las subidas, ya que se trata de un tramo cerrado. Enseguida vamos a hablar de este rally, Rally Crono, que va a tener lugar en nuestra localidad el próximo mes de diciembre, pero también comentar que el mismo 21 de diciembre tendrá lugar en Ubrique un partido benéfico del que ya informamos hace unos cuantos días. Poco a poco se va cogiendo forma, se va sumando gente a lo que va a ser ese partido. Recuerden, futbolistas, en este caso futbolistas retirados de Primera División, futbolistas internacionales, con artistas, frente a un equipo formado por viejas glorias del Ubrique Industrial, a beneficio de la niña Marina Reguera, que saben que tiene una enfermedad de las denominadas raras y necesita pues unas terapias muy costosas. Pues todo lo recaudado irá destinado, como decimos, a costear esas terapias. La cita va a tener lugar el próximo sábado 21 de diciembre. Y además de esto también se suma otra, que ya tenemos también la fecha confirmada, como es el 16º torneo Brooklyn 3x3, la fecha 27 y 28 de diciembre. Antes, tradicionalmente, el último mes del año se caracterizaba por todo lo contrario, por la ausencia de eventos deportivos. Llegan las Navidades, una época vacacional, y por lo tanto pues las competiciones regulares, el deporte parece que se tomaba un descanso, salvo esas citas benéficas, esos partidos solidarios o esos encuentros solidarios que se suelen organizar en esa fecha. Pues hoy podemos hablar de todo lo contrario. Vamos a tener, como decimos, un mes de diciembre bastante, bastante completo. Enseguida estamos hablando de todas estas cuestiones. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ayuda en Acción llevamos más de 30 años trabajando para conseguir un mundo más justo, luchando por el presente y futuro de miles de niños y niñas. Porque detrás de cada una de sus sonrisas hay una nueva escuela, una nueva vivienda, un nuevo hospital, la oportunidad de una vida digna y un mundo más justo. Haz de las sonrisas tu causa, porque juntos podemos mejorar el mundo.

Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, agente MAFRE. Colaboran Ayuntamiento de Benocaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. Y 29 minutos a punto de dar las 6, escuchad las señales horarias, las 6 y media ahora en estos instantes, y nos vamos a quedar ya con toda la actualidad deportiva de que queremos comentar en el día de hoy. Lo primero va a ser centrarnos en los partidos programados ya para este fin de semana, que ya tienen horarios definitivos. Hablamos de fútbol, algunos ya está ya estaban confirmados con anterioridad. Y en estos momentos pues ya podemos hablar de la totalidad de los encuentros. Por ejemplo, el Senior ya sabíamos que juega a las 12 del mediodía el próximo domingo ante el Portuense Recreativo. El equipo juvenil del Ubrique Unión Deportiva, también horario confirmado. Sábado 4 de la tarde frente al Jerez Deportivo, el segundo clasificado. Entonces estamos hablando de partido en la cumbre. En la categoría cadete, en 1 de la tarde, también aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva La Jerezana. Y bueno, nos quedaban pendientes partidos como el siguiente: en la categoría infantil, 5-20, sábado, amigos de la Cruz Roja de Jerez, Ubrique Unión Deportiva. En la categoría alevín, también el sábado a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de Santa Fe de Jerez, Asociación Deportiva Marianista, Ubrique Unión Deportiva. En la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se va a enfrentar al mismo equipo, a la Sociedad Deportiva Marianistas, pero será el sábado a las 12 del mediodía, también en las mismas instalaciones en Santa Fe. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín jugarán en el anexo del Pabellón Polideportivo Municipal ante el Gédula Balompié el sábado a las 12. Y por otra parte, también comentar que jugarán en casa el conjunto de los Vampiros Veteranos y lo hará ante Puerto Serrano. El encuentro se va a disputar en el Antonio Barbadillo el domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Tell myself you're just some other 6:33. Dejamos hablado el fútbol, vamos a quedarnos en el tema central que hoy nos trae aquí a Tiempo de Deportes. Ya lo adelantábamos en nuestro sumario, hablamos de los eventos deportivos que van a tener lugar en el mes de diciembre y ya está confirmada la fecha de uno, de carácter automovilístico, el primero que va a organizar el RS Sport en Ubrique. Tenemos a su presidente aquí, Rafael Arjona, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, que por fin llega a Ubrique esta prueba, que lleva fraguándose, no vamos a decir meses, sino incluso años. Ya el año pasado se especuló con la organización de una prueba por esta fecha aquí en Ubrique, y por fin llega los días 20 y 21 de diciembre, ¿no? Sí, como tú dices, el año pasado tuvimos una intención, bueno, era una realidad. Lo que ocurre es que el año pasado, por motivos de planificación de temporada, no, al final del año prácticamente se nos acumularon casi todas las pruebas deportivas y hubo que sacrificar la prueba de aquí de Ubrique. Entonces se quedó en el tintero. Este año al principio se planificó, se metió en el calendario y bueno, después de una prueba muy importante que hemos tenido en la provincia de Córdoba, una prueba de Campeonato de España todoterreno, de raid todoterreno, pues la ubicamos en el mes de diciembre y bueno, y estamos a 6 semanas. Un rally crono, ¿qué es exactamente? ¿En qué consiste un rally crono? Un rally crono es una modalidad que ha sacado este año la Federación Andaluza de Automovilismo, que lo que intenta es aglutinar los pilotos tanto de montaña como de circuito como de rallies. O sea, lo que se hace es aprovechar. Si le damos una vuelta, un poco, un repaso a lo que son las modalidades, montaña, la subida a Ubrique o la subida a Legítimo Ubrique, como se basa fundamentalmente en una rampa en cuesta, una subida en cuesta, ¿no? Entonces no cabe posibilidad de un desnivel hacia abajo, de llanear muchísimo, tiene una normativa, ¿no? Un rally, pues tiene otra normativa y es que tiene que ser mínimo 2 tramos diferentes, con enlaces y demás. Entonces, Federación Andaluza de Automovilismo este año sacó una modalidad que era con un tramo cerrado completamente, un tramo en el cual tú cierras a la circulación sin enlaces y nada, da igual que sea cuesta abajo, cuesta arriba, llaneando un trozo un tanto por ciento de tierra. Federación da la posibilidad a aquel señor de la montaña que le encantaría hacer pues algo de tramo más lejano o con mucha más distancia, 10 kilómetros que es el tope, da la posibilidad que esos coches que están en otras modalidades puedan incluirse en este tipo de modalidad. Nosotros lo vimos interesante. Inicialmente había dos proyectos, uno era en la zona del río Genal, que habrá mucha gente de la comarca que lo conozca, y hay unos tramos espectaculares. Sí, sí, sí. Y ese lo dejamos para el 2014 con idea de no aglutinarnos mucho a final de año de pruebas deportivas, pues sobre todo por los hándicaps que teníamos de las pruebas de este año, y sí asumimos el de Ubrique. Entonces, como tú dices, el rallycrono es una modalidad que tiene un tope máximo de 10 kilómetros, se puede meter trozo de tierra, se puede meter cuesta arriba, cuesta abajo, y que además se caracteriza porque el parque de trabajo se encuentra justamente o en la salida o en la llegada. Y lo que se hace es que el recorrido se hace en un sentido y en otro sentido, y en el contrario. Uh-huh. Y tiene un tope máximo de 4 pasadas a 10 kilómetros, y el tope máximo son 24 horas, o sea, 2 días, lo puedes dividir en 2 días, que es la parte que nosotros hemos estructurado, hacerlo en 2 días. Uh-huh. Un formato que supongo que sobre todo lo que busca es economizar, tanto para participantes como para organizadores, ¿no? Claro. Hay algunos, este año hay que decir que había, creo que son 7 rally cronos calendados dentro del calendario, de los cuales se cayeron 3, 2 se suspendieron por problemas económicos y 1 pasó al formato de rally. En la parte final del año es donde al final se han proyectado estos 4 rally cronos y donde en la mayoría de los casos, creo que han sido casi todos, el formato es de un solo día, porque economiza mucho más. O sea, el piloto llega, y supongamos que es un sábado, llega sábado por la mañana, verifica, sale a correr y se va el sábado por la tarde. Pero nosotros en este caso, como lo que buscamos un poco siempre es dar más movilidad de gente, mayor espectáculo, o sea, ampliar más con este tipo de eventos, pues lo hemos asumido en 2 días, o sea, viernes por la tarde y sábado prácticamente hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Antes de continuar, Rafa, por curiosidad, ¿cuál sería el tramo previsto para el año que viene en la zona del Valle del Genal? El tramo del año que viene es el mismo previsto de este año. O sea, yo tengo una reunión con los alcaldes, ahí están implicados Ayuntamiento de Algatocín, que es el primer municipio que se baja hacia abajo, Algatocín, municipio de Genal Guacil y Ubrique, ¿vale? Entonces, ellos tienen la posibilidad de que tienen tanto a un lado a otro, o sea, tanto al Gatocín como a Jubrique, como del Gatocín al Genalguacil, existen unos tramos impresionantes, con una naturaleza bellísima, y en un principio queda por determinar, pero posiblemente sea desde arriba, desde el Gatocín, toda la zona de Horquillas hacia abajo hasta Genalguacil, pasar lo que es el camping del río Genal, uh-huh, y un poquito más adelante se gira a la derecha, 10 kilómetros hasta Genalguacil, y Jubrique asumiría las verificaciones, el parque de trabajo y todo el tema este. Eso es lo que ahora mismo está al 80%, porque si tú bien sabes, en la modalidad de dual loan y demás, ellos se están moviendo mucho a nivel de todos los municipios de la zona del Genal. Incluso sí, todo. Hay una carrera del Genal, del Valle del Genal, muy importante, un ride, creo que es. Un ultra trail que se celebraba hace unas cuantas semanas. Sí, exactamente. Entonces, que recorre todos los municipios. Todos los municipios de la zona del Genal. Entonces, en los últimos meses surgía la posibilidad de hacer un rally implicando a los demás municipios, pero no está muy definido. En un principio, inicialmente, nos movimos con esos tres municipios. Uh-huh. Desde luego, las rampas que hay por ahí son espectaculares. Hay unos tramos realmente de los que mucha gente que hemos pasado por allí muchos años, buscando la subida a Estepona, por ejemplo, soñábamos con un tramo allí. O sea, que ellos realmente son tramos que no existen en muchas partes de España, no solamente de Andalucía. Uh-huh. Como tú comentas, va a ser la cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, y además la última, la que va a cerrar la competición, ¿no? El certamen. En un principio se hizo una en Almería, la zona de Almería, después se ha pasado este fin de semana, que se ha acelerado este fin de semana, el de Jerez, el circuito de Jerez, que es una prueba que organiza conjuntamente Federación Andaluza de Automovilismo, Circuito de Jerez y Escudería Sur, quien es quien la afronta orgánicamente. Uh-huh. Y después pasaría una que hay en Almería, que es dentro del día, la primera semana del mes de diciembre. Alcóntar y Jate. Exactamente, es la zona de Almería. Y la última, nosotros cerraríamos el campeonato y prácticamente cerraríamos lo que es el automovilismo a nivel... La temporada automovilística de competición a nivel andaluz. También para nosotros era algo bonito porque intentábamos hacer, posiblemente, la idea es intentar hacer como si fuera un final de fiesta, un final de temporada. Y de hecho se llama Rally Crono de Navidad Ciudad Ubrique, o sea que intentamos aglutinar un poco a hacer algo diferente, porque además el recorrido en sí también tiene parte de casco urbano. La cuarta prueba y, como tú dices, la que en teoría va a cerrar el campeonato. Uh-huh. Vamos a quedarnos con el tramo. ¿Por dónde va a discurrir la prueba exactamente? El tramo, en un principio era un hándicap, ¿no? Porque tenemos tramos bastante buenos, pero como siempre nos pasa a nosotros, buscamos siempre hacer algo diferente y demás, ¿no? Entonces se vieron un par de posibilidades o tres. Inicialmente la que al final más nos ha convencido a nosotros como organización ha sido el que ha sido un tramo diferente que no se ha hecho, que no se hace en Andalucía y que prácticamente creo que en España hay muy pocas zonas, sí hay sitios pero no muchas, sobre todo aquí en el sur, y es un tramo que mezcla asfalto de carretera, asfalto de montaña con una parte proporcional de casco urbano. O sea, el tramo, si lo hacemos en el sentido inicial, el tramo partiría, la salida estaría en calle Tenería, o sea, en Avenida Andalucía, para que todo el mundo se pueda ubicar. Estamos hablando a la altura de donde está la tienda de lo que puede ser el cruce entre lo que se conoce como la cooperativa y la Avenida Jesús Lindubrique. Y la Avenida Jesús Lindubrique, exactamente. A la altura de hablamos 50 metros o 100 metros más abajo, con idea de que el piloto, o sea, el parque de trabajo va a estar ubicado en el llano, en lo que es el llano, ¿vale? Uh-huh. En la mitad del llano. Vamos a intentar no utilizar muchos aparcamientos, no quitar muchos aparcamientos, dependiendo un poco del llano del Prado, dice. El llano del Prado. Teniendo en cuenta el número de inscritos, así más o menos ubicaríamos un poco el llano más arriba, el llano más abajo, incluso parte final de Bandera Andalucía, donde puede estar la zona de Michelin. Intentaríamos menos dependiendo del número de inscritos, ¿no? Y si nos ponemos en sentido hacia arriba, en el momento que empieza la rampa, es donde haríamos la salida. Hacemos la salida para que los coches no tengan muchos problemas de tracción, ¿vale? Pues hacemos salida, los coches llegan arriba, giro a la izquierda, que es rasante, ¿vale? Toman la recta de lo que es el parque de trabajo de la subida a Ubrique. A la altura de la puerta de los aparcamientos montamos una chicán, ¿vale? Seguimos hacia adelante, giramos a la derecha, entramos en la zona de la botellona y nada más que girar la curva a la derecha y hacemos curva en izquierda por detrás de la plaza de toros. Allí hay un callejón muy estrecho, ¿vale? Entonces, ahí hay 50 metros de tierra, que una máquina lo pondrá un poquito decente, lo pondrá más o menos llano, y entraremos por ahí, por todo el callejón estrechito por detrás de la Plaza de Toros, saldremos otra vez a lo que es Avenida de Jesús Lindo Ubrique, giraremos automáticamente en ángulo de 90 grados a la derecha, haremos la bajada antes de llegar a las casas que hay enfrente con la defensa de hierro. Volveremos a montar una chicán para pararlos. Hay que tener en cuenta que aunque sea un tramo urbano, nuestra función es acercar la carrera a la ciudad, pero también asegurar pues que no tengamos un poco accidentes, incidentes y demás. ¿Cómo lo hacemos? A través de montar un tramo espectáculo dentro del casco urbano, delimitando mucho la velocidad. Entonces, antes de llegar a las casas, chican para pararlo, prácticamente se pararán, volverán a tomar velocidad, llegarán abajo, giro a la izquierda, automáticamente giro a la derecha, pasarán por lo que es delante ahora mismo de lo que es la Sala Coyote, lo que era antiguamente la Babel, la discoteca. Uh-huh. Ahí entrarán por la calle Dirección Prohibida, en sentido la puerta de las Plazas de las Palmeras, ¿vale? En la Plaza de las Palmeras harán giro a la izquierda, la bajada en rampa hacia lo que es la esquina del Bar Herradura, giro a la derecha, automáticamente saldrán dirección a lo que es el Matadero, nada más que en la puerta de la piscina volverán a tener una chicán, ¿vale? Andarán otros 200 y algo metros hasta la siguiente curva en derecha, que para nosotros es bastante complicada, pues porque resbala muchísimo más, le montaremos otra chicán para pararlos y a partir de ahí todo el recorrido entero desde el Matadero hasta lo que es los eucaliptos posteriores a la venta, creo que se llama la venta rifa. A la venta rifa. En la misma zona del eucalipto tendrían la meta. Ellos llegan allí, van pasando uno a uno, como si fuera un tramo de rally. Llegarían a lo que es la base del pantano, a lo que es el campamento que tenemos allí, le dan la vuelta y se van poniendo uno a uno mirando hacia arriba. Uh-huh. Cuando llega el último coche a la zona de meta, se vuelve, miramos que el tramo está otra vez ok y los lanzamos hacia arriba uno a uno. O sea, es muy, muy rápido. Esta modalidad es muy rápida, muy seguida. Cuando hacen ese mismo recorrido hacia arriba, cuando llega el último coche a la zona de Michelin, a la meta, o sea, hacia arriba pues sería prácticamente en la recta del parque de trabajo de la subida, llegan al final, calle Tenería, pues será una curva de tirón de freno mano prácticamente, asomarán el morro por Tenería y en la primera calle a la izquierda está puesto el control de meta. Entonces el último coche para allí y tendremos pues una hora de parque de trabajo. Será un poco el parón que tenemos para las dos siguientes pasadas que darán el final al tramo. Serán dos para abajo y dos para arriba. Exactamente, ¿no? Dos en un sentido y dos en otro. Es el tramo que al final, viendo distintas opciones, hemos creído que era el que más, de acuerdo a las necesidades que queríamos, a lo que queríamos traer, o a lo que nos gustaba hacer aquí, el que al final hemos decidido para este año, inicialmente. ¿Y cómo está el firme de la carretera al pantano? El firme no está mal, o sea, el firme está bueno, o sea, realmente tan solo una vez que llegas al eucalipto, no hemos podido apurar un poco más allá, porque esto seguro que el que da la vuelta al pantano se da cuenta que hay una alcantarilla que se ha roto en la carretera y eso nos limita ya prácticamente, pero el firme está muy bueno. Ahí la única pega que tenemos es que la parte del casco urbano hay alguna zona que resbala muchísimo, es asfalto viejo con el chino ya pelado, desgastado arriba, y es una zona que resbala. Entonces habrá que asegurar que dentro de la espectacularidad que nos puedan dar dentro del casco urbano sea una zona segura. Digamos que es al estilo de los check and down de las pruebas del Mundial, ¿no? Es un estilo de los check and down de las pruebas del Mundial, es un estilo a algunos tramos del Rally de Cataluña, es un estilo a los tramos del Rally de Córcega, que pasa mucho por dentro de los cascos urbanos. Algo parecido, eso hay que tener en cuenta que estos tramos no son secretos, o sea que este tramo el piloto viene, es piloto y copiloto, reconoce el tramo, anota las anotaciones. Nosotros montamos defensa de New Jersey, que se llaman, que para que la gente lo entienda es lo que se puede poner en la feria, en la Plaza de la Estrella, que son las defensas estas que se montan en carretera, ¿vale? Llenas de agua para que evitemos que en cualquier zona que creemos que algún coche se pudiera dar un golpe, primero se para con eso y además traeremos alrededor de 200 alpacas de paja para asegurar el casco urbano. Además de esto, lo que buscamos es la espectacularidad, pero no una velocidad realmente impresionante dentro del casco urbano. Es algo diferente, pero que realmente va a asegurar la espectacularidad, seguro, porque va a ser precioso, y lo segundo, el meter mucho, mucho, mucho público dentro del casco urbano, que es lo que al final también buscamos. Ajá. A día de hoy, ¿cuál será el programa de este Rally Crono? El programa de este Rally Crono es, inicialmente estamos a 6 semanas, nosotros calculamos que faltando 3, o sea, dentro de un par de, el día 20, que es la semana que viene prácticamente, no, la siguiente, faltando 3 semanas sacaremos todo lo que es cartelería a la calle, la página web estará en 3 semanas también, prácticamente como mucho, o sea, de aquí a una semana como mucho estará la página web en la calle. Nosotros ya estamos mandando información a pilotos interesados, yo ya he estado este fin de semana en el circuito de Jerez, en la prueba última que hubo, promocionando la carrera, hablando con pilotos y demás, para que vengan a correr. Ese sería inicialmente el programa. A partir de ahí, pues hay que esperar la semana de la carrera, donde inicialmente, unos días antes, habrá una reunión de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, con todo el mundo, para asegurar la parte del casco urbano, el caso de situaciones de emergencia, que aquí esto no lleva la rigurosidad que puede tener la subida a Ubrique. O sea, esto es igual, pero si hay que parar, se para y no pasa nada. O sea, paramos, o sea, que hay que meter a alguien en la parte que se va a quedar aislada de Mirasierra, la ladera, pues entramos como haya que entrar, y o sea, que realmente no lleva esa firmeza, esa rigidez, ¿no? Esa rigidez que puede tener la prueba del Nacional. Entonces, ahí no, estamos tranquilos, te digo, haremos una reunión de seguridad de aquí a una semana, 10 días. A partir de ahí, pues, presentación oficial de la carrera. Y pasamos a lo que es el fin de semana grande de lo que es el desarrollo de la carrera. Viernes por la tarde, a partir de media tarde, son las verificaciones. El centro neurálgico y logístico de la carrera está en el Hotel Ocurri, ¿vale? Entonces, verificaciones administrativas en el Hotel Ocurri, a partir de las 4:30 de la tarde, creo que son, el viernes por la tarde. Las técnicas pasan a la avenida que está delante del parque Rafael Alberti, ¿vale? Todo lo que es esa calle hasta la Puerta de los Amarillos y lo siguiente, la continuidad de esa calle, en el caso de que tuviéramos 50 inscritos, pasaríamos allí. Entonces, todo lo que es la tarde del viernes, tendríamos el desarrollo de la carrera en esa parte de ahí. Los carros, la idea es dejarlos en el centro día. A través de un control previo de los pilotos, se les irá informando de que cuando lleguen tienen que dejar carros en el día y bajar rodando hasta lo que es la parte de ahí. O nosotros les ayudaremos a facilitarles el acceso al día y más o menos dentro de lo posible no obstaculizar mucho el tráfico dentro de lo que es el casco urbano, ¿no? Viernes por la tarde tenemos eso, verificación administrativa y técnica, autorización de los pilotos a tomar la salida, y hacemos una cena recepción a los pilotos el viernes por la noche en el hotel. O sea, vamos a intentar invitar, bueno, será así, a las autoridades locales, todo lo que está implicado, y aparte le damos al piloto la posibilidad de tener, que no se hace normalmente a nivel andaluz, de el viernes por la noche pasar un par de horas, tres horas, un poco en plan eso, fin de temporada. Haremos algún espectáculo dentro del hotel, de algún grupo de baile de aquí de Ubrique, algún grupo de cante. O sea, será un poco el momento más distendido a nivel de fin de semana. Sábado por mañana no se corta la carretera hasta las 11 de la mañana, ¿vale? Entonces, lo que es el tramo que nos afecta en el casco urbano, y salimos a las 12 de la mañana. Primera pasada a las 12 de la mañana, yo calculo 12 a la 1 y media haremos la parada de parque de trabajo, ya habremos hecho un sentido hacia abajo y un sentido hacia arriba, pararemos una hora y algo, hasta las 2 y media, 3, y a las 3 haremos la siguiente pasada hacia abajo y la siguiente pasada hacia arriba. En ese parón de una hora y algo que haremos a mediodía, indudablemente el tramo va a estar abierto para todo tipo de movimiento, para la gente. Intentaremos que la gente sea consciente de que hay una opción por abajo, o sea, todo lo que es la calle de Fernando Gavilán, todo lo que es Paseo del Prado, toda esa parte se queda libre. O sea, lo único que dejamos un poco más fastidiado es la calle de Mirasierra, la parte de lo que es Avenida Jesús Lindo Ulique, pero el resto del pueblo está completamente comunicado. O sea, no habrá ningún tipo de problema para moverse, para viabilidad o para todo, ¿vale? Entonces, en un principio, en ese mediodía haremos una hora y media de aparón para que la gente se pueda mover, y luego hacemos una manga hacia abajo, una manga hacia arriba, y yo calculo que a las 17:00 se hará la entrega de premios para finalizar la carrera. Organizativamente hablando, ¿tiene las mismas dificultades sacar adelante una prueba como esta que un rally o una subida o no? Es diferente. O sea, primero, para nosotros estamos en casa. Eso es muy fundamental. Nosotros hemos hecho una carrera hace un mes ahora, el día 4 de un mes y algo, en la zona de Córdoba, una prueba del campo de España de rally de raid, todo terreno, con 40 inscritos a nivel nacional, con 100 kilómetros de recorrido por camino, y es complicado. Entonces, primero porque estamos fuera de casa, porque por muchas cosas, ¿no? Primero estamos aquí y lo hacemos en el día a día. Organizativamente, tenemos el handicap, Federación un poco se declinaba para hacer un tramo típico como puede hacer Alcántara este fin de semana, como ha hecho el circuito de Jerez, o como lo que va a hacer la siguiente, o el anterior que había, que era un tramo. Tú haces la base en el pueblo y te llevas el tramo al Mojón. Mojón, dirección Alcalá de los Gazules. Pero claro, a nosotros eso no es fácil, no hay ningún problema. Pero nosotros buscábamos, aparte de montar un tramo de lo que es la implicación a nivel federativo, buscábamos el que fuera algo diferente, espectacular, dentro de la cualidad. Eso es lo que la hace diferente a otra prueba, que realmente el montaje dentro de la localidad sí nos va a dar parte de más trabajo que una prueba como una subida o algo así parecido. Pero bueno, yo entiendo que dividiendo el tramo en sectores, cada sector con un jefe de sector, y o sea, con el tiempo que íbamos organizando, no debería de haber ningún tipo de problema. Por lo que hemos visto en las anteriores pruebas del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, más o menos la inscripción la componen habituales de los rallies, ¿no? Se suma también pilotos, digamos, de la zona y algunos de la subida. ¿Qué perspectiva tenéis ustedes para esta Dubrik? Ahí nos perdemos un poco. Es cierto, como tú dices, inicialmente una modalidad que ha surgido este año, que no ha salido, no se ha puesto en marcha prácticamente hasta el mes pasado, porque las pruebas anteriores, como te dije, el primer semestre del año, pues ha estado o se han suspendido o se ha pasado la modalidad de rally. Entonces, pero vamos, en un principio inicialmente hay un señor que se llama José Antonio Aznar, que este año lo va a ganar todo, y que además se ha metido el reto de ganar también el campeonato de Rally Crono. Entonces ha estado en todas las pruebas, este fin de semana estuvo con el Porsche en el circuito, y ya me ha dicho que va a estar aquí. Entonces, hay un par de no un par, hay un grupo de 6, 8, 10 coches que están haciendo todas las pruebas a nivel andaluz, y luego se surte un poco de la gente de la zona, y luego aparte habrá gente que le gusta. Por ejemplo, te puedo hablar de Paco Jiménez, te puedo hablar de Lirola, te puedo hablar de Blanco Rosales, te puedo hablar de pilotos de Málaga, de Mata con el Super, con el Maxi Clio. O sea, hay un grupo de gente que le gusta la zona de Cádiz, le gusta Ubrique, por decirlo así, y además son afines mucho a nosotros, que ya me han dicho que vendrán. Entonces, mezclamos un poco los que hacen el campeonato, los de la zona, que serán la mayoría, y luego vendrán algunos que, porque le gusta esta parte, estarán aquí. Nosotros calculamos que a lo mejor inicialmente, para ser primer año, 40 coches debe de estar aquí corriendo. Con eso ya se sentiría ahí más que nosotros, satisfecho, ¿no? Ten en cuenta que Jerez este fin de semana ha tenido 26. Uh-huh. Y estamos hablando del circuito de Jerez, estamos hablando de que la federación estaba implicada detrás, empujando a la gente, o sea, convenciéndolos para que vinieran, han tenido 26 coches, ¿vale? Yo no sé cómo estará. Yo creo que la siguiente, que es Almería, que es Alcántara, se va a mover también por 30 y algo. Yo creo que eso, nosotros con 30 coches puede ser la línea inicial, 25 o 30 coches, que para nosotros nos quitaría, a lo mejor no es igual una inscripción de 50 coches dentro del casco urbano, uh-huh, que una inscripción de 25, es mucho más light, es mucho más llevadero. Pero nosotros entre 30 como mínimo y yéndonos a 40 o 45, realmente estaríamos contentos. Uh-huh. Recalcar también que después de muchos años va a ser la primera prueba que RS Sport organiza en casa, ¿no? Organiza en Ubrique. Sí, era un poco lo que te decía. Nosotros, pues, desde que prácticamente finalizamos la actividad deportiva automovilística con el tema de la subida, no hemos vuelto a hacer nada aquí. O sea, entonces, bueno, por circunstancias, pues, este año se decidió, y la verdad que hemos estado 3 o 4 años haciendo un poco lo que nos gustaba, y este año pues decidimos hacer una prueba aquí, creíamos que era el momento y demás, y la verdad que en eso sí, estamos bastante contentos porque lo pillamos en casa. O sea, estamos un poco, a lo mejor no cansados, pero ¿por qué no? Porque hacemos pruebas lo que nos gusta y donde nos gusta, pero que la principal ventaja de esta prueba es que estamos en nuestra casa. O sea, estamos aquí y bueno, intentaremos pues eso, pues hacer algo diferente como siempre hemos intentado hacer en todos sitios, y sobre todo que el resultado final sea bueno, muy bueno. Uh-huh. Estas pruebas se nutren, lógicamente, del apoyo económico de empresas, de administraciones. Sí, sí. ¿Cómo te las has apañado para este rally? Complicado. O sea, inicialmente complicado. Hay que tener con el momento que estamos viviendo, es complicado sacar para adelante una prueba. En un principio, ahora mismo, estamos contactando pues con pequeñas empresas, pequeños amigos, o sea, no pequeños, o sea, grandes amigos con empresas pequeñas, y el apoyo inicialmente del ayuntamiento va a ser muy, muy, muy corto. Te puedo decir al día de hoy que posiblemente sea muy corto, mucho, mucho, mucho, ¿vale? Uh-huh. Porque el ayuntamiento, o sea, lo que es la delegación de deportes, pues se está volcando en el reto, que para ellos ya me decían que el reto de hacerlo a nivel dentro del casco urbano, con lo que lleva, pues es un reto, pero bueno, ellos yo creo que tienen claro que lo que se trata es de traer gente a la localidad y que la gente se deje el dinero en el casco urbano, y por eso se ha metido en el reto. Y bueno, y prácticamente, como tú bien dices, nos estamos moviendo a través de los contactos que llevamos teniendo a lo largo de los años. O sea, llámese Junta de Andalucía, llámese Diputación, llámese patrocinadores que tenemos a nivel andaluz, uh-huh, que son los que al final nos ayudan a sacar la prueba para adelante. Uh-huh. Rafa, de todos los años que llevas en el mundo del automovilismo, estamos viviendo quizás los momentos más difíciles en todos los aspectos ahora aquí en Andalucía. No sabría qué decirte. Esta mañana estaba hablando un buen rato con Manolo Muñoz, con el responsable del Rally Sierra Morena, sabes, uh-huh, tú que fue el mes pasado, y no sabría qué decirte. Realmente la situación es muy complicada. Lo que pasa es que el automovilismo de hace 4 años o de hace 7 años al de ahora ha cambiado, Jesús. O sea, ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Eso, y también en la forma o en las modalidades que tenemos actualmente. Ahora mismo tenemos un montón de modalidades con 20, 25 coches, que son los que van a cada modalidad, que son de la zona y poco más. Y entonces, claro, no te hacen grandes parrillas ni grandes listas de inscritos, que está muy complicado, sí. Al día de hoy yo creo que se basa fundamentalmente en que la gente, el piloto, fundamentalmente elige perdón, las pruebas que hay en su zona, punto. Uh-huh. O sea, la subida a Ubrique vive al día de hoy pues del trabajo bien hecho de muchos años, y que la gente elige, o sea, para que tengamos una idea, el automovilismo a nivel andaluz, el piloto dice, a ver, el año que viene, ¿qué tengo? ¿Subida? ¿Qué soy? ¿Ha sido las subidas? Pues voy a hacer una subida, un rally, un tal. ¿Cuál es la subida más importante en Andalucía? Subida Uri, que esa ya la tengo anotada. El Sierra Morena, vale, el año que viene que sale Estepona, me gusta, la anoto. Y luego hacen una o dos de su cercanía. Entonces, claro, al final hacen 3-4 carreras, no mucho más, y de la zona. El momento, la verdad, que es complicado. También hay que tener en cuenta que los costos han bajado muchísimo. Nosotros, esta semana he cerrado la vuelta al Campeonato de España de Montaña con Estepona, 2014, uh-huh. Y de ver el presupuesto del 2006, donde se hizo el Campeonato de España de Montaña, carrera de campeones, uh-huh. Que tuvimos 110 coches inscritos, a ser en el 2006, ¿vale? Al presupuesto de hoy en día ha bajado al 50%. O sea, todo el mundo sabemos que al día de hoy todo ha bajado muchísimo. O sea, las circunstancias han bajado muchísimo y el buscar dinero se ha duplicado en dificultad. Pero no lo sé, el momento es un poco raro, es un momento un poco eso, difícil. Yo te puedo decir que el año que viene, por circunstancias, RS Sport va a organizar más carreras que nunca. Por circunstancias. Y carreras o sea, dos pruebas del Nacional, una que se está cerrando, tres, o sea, no lo sé. El momento es un poco raro, es un momento. Mira, José Aznar, o sea, está corriendo Nacional de Asfalto, o sea, de montaña. Uh-huh. Ha corrido Cronometrada, que va a ser campeón. Ha corrido Montaña del Andaluz, que ella es campeón. Va a ser Rally Crono. Sí, es prácticamente también el Nacional lo descartó desde un claro. Principio, ¿no? En favor de, digamos, más pruebas. Uh-huh. Exactamente. Entonces, no lo sé, ya te digo, es un momento raro, es un momento complicado de definir. Hombre, lo importante, bueno, lo destacable es que, claro, siendo un deporte caro y que normalmente uh-huh. Vive de patrocinios y de digamos, colaboraciones, lo lógico era que se resintiera, ¿no? Uh-huh. Claro, y se ha resentido. Y se ha resentido bastante. Se ha resentido. No sé si ha sido más difícil para los pilotos que para los organizadores. ¿O más complicada no o estamos sé. A 50-50? No sabría qué decir. No, porque ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de que el piloto, a no ser que sea un piloto de nivel, de un cierto nivel, tanto deportivo como económico, uh-huh. Al día, podemos hablar que antiguamente un piloto podía tener el lujo de montar un juego de gomas nuevo en cada tramo, de los pilotos de élite, Redur, ¿vale? Uh-huh. Al día de hoy eso no lo hace nadie. O sea, se la van jugando, casi todo el pelotón se la va jugando curva a curva con un juego de neumáticos que lo va a utilizar para toda la carrera. A nivel de organizador, pues se han limitado mucho determinadas cosas que antiguamente eran muy, muy exigibles. Antes yo recuerdo que Campeonato de España de Montaña, teníamos 8 pruebas del Nacional, tú lo sabes también, era un campeonato durísimo uh-huh. Para poder entrar y tenías 4 pruebas en preinscripción. Tocabas en la puerta de Madrid y decías, ¿quiero una prueba del Nacional? Y te decían, póngase en la cola. Tiene usted que dar un nivel, tiene usted que superar. Al día de hoy tenemos 6 carreras, una portuguesa. Uh-huh. Entonces ha cambiado todo, se hace con el mismo nivel, lo mismo, igual más o menos o decentemente en su organización, pero ha cambiado todo mucho el panorama en 6 años, 7 años. Uh-huh. Y RS Sport, porque de unos años acá también parece que dejó a un lado lo que son subidas y rally, sí. Se ha centrado más en enduro y digamos pruebas más de tierra, más espectaculares, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un parón, evidentemente hemos hecho un parón. Nosotros asumimos, o sea, terminamos subida a Ubrique. Estuvimos un tiempo, eso fue 2005, estuvimos 2-3 años parados, bueno, asumiendo carreras. Después hemos hecho un parón, hemos hecho alguna carrera porque nos gustó la modalidad, o sea, la gente, lo que es en la tierra, como tú dices, claro, son la gente, los españoles que van al Dakar, uh-huh. Son modalidades diferentes al asfalto. posiblemente a lo mejor nos chocó muchísimo el descubrir una modalidad que no estábamos acostumbrados y que realmente cuando tienes un nivel, como es el nivel que hay ahora mismo, es muy, muy, muy espectacular. Entonces, claro, hemos estado, la verdad que posiblemente, casi por culpa mía posiblemente, que soy al final el que casi toma la última decisión, hemos estado muy recortados en el tema de asumir retos. Mucho, muchísimo. Este año, pues, por circunstancias volvemos a asumir, pues porque se ha dado la circunstancia de amigos, de antiguas pruebas que quieren volver a estar ahí, de la decisión de querer hacer algo en casa. Entonces, pero la verdad, como tú dices, hemos estado 3, 4, 5 años aletargados, prácticamente viéndolas venir, sin también entendiendo que el momento era malo económicamente. Claro. Y entonces ahí hemos estado un poco en stand-by decidiendo qué hacíamos. Era un poco el motivo que hemos estado. Este año el RAI de Montilla, digamos, que es el que habéis organizado, y ahora este de Ubrique. El Rally de Ubrique han sido las dos únicas pruebas que vais sí, a... Sí, sí. Yo he ido oficial. Creo que también hubo por medio un rally clásico. Exactamente. Hubo un proyecto... Un tour, no me acuerdo. Hace un par de años, bueno, muy bueno, de un era el International Tour de Clásicos de Andalucía. Lo que pasa es que como a todas las cosas, como a muchos de estos eventos, le ha pillado la crisis por medio. O sea, le ha pillado la crisis por medio, no había clientes, o sea, no había participantes a nivel nacional, había que ir a Alemania. Yo estuve en Alemania dos veces de viaje, estuve en Portugal, he estado en Palma de Mallorca, siguiendo otras pruebas para promocionar ese rally. Y al cabo de un año y medio, dos años de trabajo, la evolución de la economía hacía, o sea, no había posibilidad de tener pilotos participantes nacionales. Entonces, al final, ¿qué pasó? Pues quien estaba al frente de ese rally, porque era una señora alemana, y nosotros prácticamente lo que hacíamos era darle la cobertura a la iniciativa, pues decidió parar hasta que el momento económico fuera más adecuado. Entonces, ahí hemos estado parados y seguimos parados un poco hasta que en un año retomemos prácticamente ese rally clásico que hemos intentado sacar en hace un par de años. Por lo que comentas, ¿hay alguna perspectiva para 2014 entonces? 2014, como te digo, por una serie de circunstancias, el campeonato sigue igual, o sea, el calendario a nivel andaluz sigue igual, a nivel nacional sigue igual, pero ¿qué ha pasado? Pues nos ha pasado que nosotros este año hemos afrontado una prueba del Nacional de Raíz Todoterreno, o sea, la penúltima del Campeonato de España. Este fin de mañana me voy para Almería a la última prueba del Nacional de Todoterreno, previo a que la semana que viene embarcan los coches para el Dakar. Y bueno, hemos hecho, Federación nos pidió, porque se cayó la baja de la carrera de Burgos, se cayó, y asumimos prácticamente en dos meses, hemos asumido montar una prueba del Nacional en zonas cordobesas, zona de toda aquella comarca. Entonces, ¿qué ha pasado? La prueba ha sido un éxito, ha sido muy, muy, muy buena. De cara a los pilotos, nos ha salido, la verdad, que muy, muy bien. Y el año que viene, pues ya tiene fecha, es primera semana del mes de octubre, y está implicada o está dentro del calendario nacional. Eso tiene un reto de 3, 4, 5 meses de trabajo. ¿Qué ha pasado? Pues que en el último dos meses, Estepona, este año, como habéis visto, como los aficionados al ciclismo habrá visto que ha habido un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España en Estepona, en la Peña Blanca. Han también, que digamos que es el mismo tramo de la subida de Estepona, la subida del nacional que se hizo en el 2006. El Ayuntamiento de Estepona ha decidido hacer menos eventos, pero de los que haga buenos de categoría. Entonces retoma la posibilidad de la subida a Estepona del 2006. Entonces se pone en contacto con nosotros: oye, queremos esto, sentaros con nosotros, me siento con ellos, sacamos un presupuesto viable al día de hoy, tal como están las cosas, se acepta el presupuesto a través de unos contactos que teníamos a nivel nacional y demás, y la semana que viene, el sábado, es la reunión de la Federación Española de Automovilismo en el tema de montaña para el calendario. Nosotros hemos pedido fecha ya para el 2014, entonces claro, es un segundo reto que lleva 4 meses de trabajo. La subida a Estepona llevará más porque llevamos 5 meses sin hacerla, pero vamos, además la subida a Estepona se va a hacer desde la misma localidad, antes se hacía 4,5 kilómetros, va a tener el hándicap, si Federación lo acepta, y imagino y espero que sí, porque a nivel europeo hay tramos de 10, 9, 14 kilómetros, va a tener el hándicap de ser la prueba con más recorrido, va a tener sobre 8 kilómetros de longitud. O sea, para nosotros serán 5 meses más de trabajo, 5 más los 4 de Córdoba, estamos hablando de 8 o 9 meses más o menos. Tenemos los hándicaps de Ubrique, como tú has dicho, que los ayuntamientos están por la labor. Si cerramos con ellos y nos pilla muy cercano y es una cosa que nos apetece porque el tramo es espectacular, tendremos una prueba de rally crono. Nos gustaría que Ubrique, dentro de 6 semanas, esta prueba de aquí, fuera, le viéramos el resultado y por lo menos fuera nuestra última prueba del año como último... Como fin de fiesta, como ¿no? Como fin de fiesta, ¿me entiendes? Entonces ya tienes ahí. Yo este año estuve con el segundo de la Federación Española de Automovilismo, con Javier Sanz. Estuve en febrero porque surgió una posibilidad, se pusieron en contacto con nosotros y le dije que bueno, que lo estudiaríamos. Hace muchos años hacía una prueba de montaña en Ceuta. Se hacía el Monte Hacho y luego hay un Benzú, se llama. Luego hay un tramo en la zona de Benzú que sube a un mirador militar. Entonces Ceuta sacó la posibilidad de llevar automovilismo. Nos sentamos en Madrid, en Fitur, el director deportivo de la Federación Española, Javier Sanz, el consejero de deportes de la ciudad autónoma de Ceuta, y nosotros. Estuvimos sentados, sentamos la base y hablamos de que final de noviembre, diciembre de este año hablaríamos Ceuta campeón de España. Si eso al final se afianzara, pues es otro proyecto que tenemos encima. Y es algo también que nos apetece. O sea, nosotros ahora mismo hacemos, entre comillas, lo que nos apetece. A lo mejor hay cosas que son muy buenas y no nos apetece por circunstancias, y cosas que, por ejemplo, nosotros hacer algo en Ceuta, que nunca hemos hecho nada, el tema de cruzar el charco, el tema de algo diferente allí, eso es algo que nos atrae. Entonces, si surge, estará ahí. O sea, que por eso te digo que es que realmente Federación también, en la zona que hemos hecho este año... la prueba de Rally Ride en Córdoba, pues tiene una zona que es una cantera antigua que tiene su maquinaria y demás, y Federación lleva un par de años o tres intentando hacer unas pruebas que se hacen en Portugal a nivel nacional, que son un tramo en el cual se está 8 horas de resistencia. O sea, hay carcross, autocross, vehículos todoterreno. Es como si fuera un fin de semana entero. Cada 6 horas sale ahora a motocross, o sale autocross, tramo de tierra. Entonces, cuando vieron el recorrido que formaba parte de esta última prueba del Nacional, ya nos han dicho, oye, ¿por qué no intentamos hacer algo allí? Si nos apetece y tenemos el hueco, decidiremos de hacerlo. O sea, pues digo que es que el 2014 se presenta con mucho lío, con mucho trabajo, en teoría. Bueno, pero también muy ilusionante en ese aspecto. Porque digamos se retoma la actividad. Eso sí, en parte hay quien dice que no hemos dormido mucho tiempo, que hemos estado 5 años dormidos, y en parte hay quien dice que bueno, que nos vamos a dar un achuchón bueno el año que viene. Rafael, ¿para cuándo va a estar activa, digamos, la página de RS Sport conforme a la prueba de Ubrique? Tenemos que cerrar el tema de RS Sport, una cosa, y es que en la última prueba que hemos hecho, que ha sido la del Campeonato de España de Rally Ride, la Federación obliga, a través de todos los organizadores, un convenio, a que tiene su propia página web. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hicimos la anterior, paramos la de nuestra, pero vamos, la página de RS Sport puede estar en un par de semanas. Debe de estar activa con idea de dar la promoción. Digamos, te pregunto por ese sentido, para que le puedan consultar los aficionados el tema de los tramos, el tema de seguridad. Estará la página de RS Sport activa. Y prácticamente lo que íbamos incorporando es los proyectos 2014. O sea, nosotros vamos a ir prácticamente, ya te digo, estamos trabajando en el cartel anunciador, y yo calculo que en 10 días como máximo, nuestro límite es o día 21 de este mes, que es un mes antes justo, siempre trabajamos en esa línea para tema de cartelería y para tema de página web. Por ahí nos estamos moviendo, 4 semanas antes, con la idea de que ya todo el mundo pueda tener la información. Hay que tener en cuenta que nosotros aquí, quien sí tenemos controlado y nos gusta controlar, a los pilotos, a los posibles participantes. Ya hemos tenido dos reuniones con los pilotos de Ubrique, le hemos pedido que nos ayudaran a decidir el tramo. Había 10 pilotos y había 10 propuestas diferentes, o sea, cada piloto le gustaba de una manera diferente. Al final, pues hemos decidido por ahí. O sea, que realmente lo vamos haciendo por sectores, por partes, por grupos, y cuando llegue el momento, dentro de una semana, 10 días, pues para de cara al público, que es el que al final también querrá buscar la información, pues la tendrán ahí. No sé si nos dejamos algo. Pues no sé, la verdad que hace muchos, muchos años que no venía por aquí y creo que hemos hablado mucho. Te has soltado, ¿no? Te has soltado. Hemos hablado mucho, muchísimo. Pues ya iremos nosotros dando también los detalles, los últimos detalles, conforme a la prueba, conforme se vaya acercando esa fecha, recuerden, 20 y 21 de diciembre. De diciembre. Bueno, Rafael, muchas gracias. Daros la enhorabuena pues por cómo se ha ido la cosa en ese Rally Bajas Tierras del Sur, y nada, mucha suerte en esos próximos proyectos. Esperemos que alcancéis la misma línea que tuvisteis y cuando también abarcabais un mayor número de pruebas. Yo tan solo quería decir, porque después de hoy, que es cuando se ha hecho público lo que es el proyecto Rally de Navidad o Rally Crono de Ubrique, habrá gente de la, que diga Dios, o sea, que pueda sorprenderse en positivo, o que a lo mejor pueda tener algún tipo de inquietud por el tema de 1100 metros dentro del casco urbano. Uh-huh. Quiero trasladarle un poco la idea de que todo se hace con la debida diligencia a nivel de seguridad, de que realmente vamos a intentar que esté todo súper controlado, que al final lo que buscamos es que el mayor tipo de público de espectacularidad para la localidad, y que realmente, al igual que no es la primera vez que se hace en ningún sitio, o sea, que esto no es coche de choque, esto no es el toro de arco que sale y donde pilla mete el cuerno, o sea, uh-huh. Realmente es algo que en teoría va todo súper controlado, va todo más o menos definido en un paréntesis o lo que es un proyecto, y que bueno, que no se preocupen, que nos den un poquito de margen para que vean que realmente después, desde el balcón de su casa, van a ver un espectáculo diferente y único. Uh-huh. Y que no se va a quedar aislado el pueblo, porque son, digamos, que vías muy secundarias. Exactamente. Salvo lo que es la salida del hipersol, pero bueno, siempre está esa alternativa. Por abajo, o sea, no hay ningún problema. Digo, está pensado, normalmente, o sea, inicialmente está bien pensado, o sea, se queda un poquito la parte de la ladera, la parte de Mirasierra, pero que habrá una zona intermedia de seguridad, que se llama, que estará con policía local y con guardia civil. Que se podrá cruzar, exacto, ¿no? En guardia civil decidiremos un poco dónde la vamos a ubicar, con idea de que si surgiera algo a nivel del centro de salud, un enfermo, un algo, lo que fuera, paramos, no hay ningún problema, se para, y aquí no, esto no es la rigidez nacional, o sea, con todo mi respeto, o sea, es algo más light y podemos asumirlo sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Rafael, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Light and I can see you clear. 7 y 17 minutos, hemos pasado nuestro tiempo y nos hemos quedado íntegramente hablando de automovilismo, hablando de esa subida, de ese primer rally crono de Navidad Ciudad de Ubrique, y con ello nos quedamos. Volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. Desde Andalucía, flamencoradio.com.